senadores, diputados, toda la actividad parlamentaria. Moción de orden en la radio pública. Iván, dos siglos de sombra y luz, nación de un destino a cara o cruz. Y vamos. Hoy una moción de orden especial, estamos aquí transmitiendo por la radio pública para todo el país desde el paseo del Bicentenario. A uno que ha asistido, le ha tocado cubrir, laburando muchas marchas, que esta radio suele tener su stand en la Feria del Libro, digamos, uno ve que, por lo menos a mí, supera las expectativas. La cantidad de gente que se ha acercado a este paseo del Bicentenario para festejar los 200 años, siguen los desfiles, sigue viniendo gente, recién llegaba Ramiro Pose, algo agitado con un plato de comida que le dieron al stand de San Juan acá a pocos metros. Un saludo metros. A San Juan, a Gioja, a toda la gente. Toda la gente que le da de comer a Ramiro Pose, Yapur pasó por su stand de Tucumán, también se trajo algo para humita comer. Humita trajo, qué bien. Trajo humita. Le estoy comidando a todos, ¿no? Aquí hay no varios alcanza. Que están comiendo, no alcanza. Y está aquí para compartir este programa especial para nosotros, por hacerlo desde aquí, Julio Piumato. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bueno, con el mismo estado de ánimo que vemos acá, desde esta vida de Radio Nacional, ¿no? Una alegría inmensa, emoción también. Tenemos la suerte de ser protagonistas de un hecho irrepetible, ¿no? Los 200 años. Y en una especial circunstancia de la Argentina, ¿no? Por eso. Y eso que decía Julio, la especial circunstancia de la Argentina, de esta Argentina, que tiene discusiones de fondo, 200 años que encuentra a la Argentina con discusiones de fondo, de proyectos, de dos proyectos de país que se enfrentan y se debaten en el Parlamento, en la calle, la política que volvió a ser parte de la vida de uno, en los asados, en lugares donde no estaba, la política está en la calle, la gente está en la calle, y gran parte de este mérito es de este proceso que lleva ya casi 7 años, que encontró un sindicalismo renovado. Muestra eso, puede dar en un ratito Julio Piumato. Digo, otro tipo de discusiones que se dan hoy en la Argentina de las que se daban hace 10 o 12 años. Sí, hay algunas cosas que venía caminando. Recién yo vivo cerca de acá, empecé por el recorrido de la calle Belgrano, tuve que dar toda la vuelta al obelisco para poder llegar. Me impresionó, yo había visto las imágenes ayer por la tele, se veía impresionante, pero al recorrer el paseo, la cantidad de gente que hay, la alegría que hay de los argentinos, todos con banderas, con escarapelas, y también en referencia a esto que decías, los modelos de país, esta gente que se opone a todo. Nos cansamos de escuchar las semanas previas los desórdenes de tránsito que provocaba toda la previa de la Armada, estos tremendos escenarios, pero claro, para poder disfrutar de todo esto, hubo muchísimo trabajo para que un montón de gente, miles y miles de argentinos puedan caminar, pasear, sentirse argentinos, encontrar referencias de identidad a lo largo de todo el país, significados aquí en el recorrido de la 9 de julio, cuando decíamos muchos agoreros que muchas veces la única variable que ponen de importancia a la hora de reflexionar es el estado del tránsito. Hay otras cosas además del estado del tránsito, y la verdad que hay que felicitar a la Secretaría de Cultura, a la gente de la Presidencia. Esto es impresionante, y el clima que se vive con la gente y la alegría que los argentinos puedan caminar por acá y visitar cada rincón del país simbolizado en esta calle es algo increíble. Mira, yo estaba tratando de pensar, digo, bueno, ¿cómo podíamos abrir el programa allí? Y me acordaba, digamos, empecé a buscar cómo había sido el primer centenario y cómo es hoy el segundo centenario, el bicentenario. En el primer centenario, el presidente era Figueroa Alcorta. Estábamos bajo un estado de sitio porque había habido una serie de huelgas, justamente huelgas, en donde por esa situación que se había generado, Figueroa Alcorta declara el estado de sitio. Éramos un país que estaba fundamentalmente agroexportador, ese era el modelo de país, con el modelo que hoy tenemos, 100 años después, un modelo que tiende a la industrialización, al progreso del trabajador, al desarrollo del trabajo y al desarrollo de la ciencia. Hace 100 años veníamos de la conquista del desierto, 100 años después, estábamos presenciando cómo las comunidades originarias llegan a Buenos Aires reclamando, manteniendo vivos sus reclamos, y es recibida por la presidenta. a diferencia de lo que había sido 100 años anterior. Como decíamos, hace 100 años había estado de sitio, hoy hay plena vigencia de los derechos, de las garantías, hay libertad de expresión, libertad de prensa, hay juicio a las violaciones por los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura militar. Todo este tipo de situaciones que hay 100 años después, en lo que hoy estamos festejando este bicentenario, y yo creo que marca a las claras cuál es el proceso. Con todos los claros y oscuros que tuvo este proceso argentino en estos últimos 100 años, con los avances y con los retrocesos, esta Argentina que avanzó plenamente en la década del 40, con el primer y segundo peronismo, con el retroceso que generó aquel golpe de Estado del 55, y todo ese proceso que hubo de lucha, de resistencia del peronismo para poder implementar nuevamente la democracia en la Argentina, hoy estamos en una plena democracia, con el peronismo en el gobierno y garantizando los derechos más allá de lo que nos digan que hoy tenemos caos de tránsito y que vivimos casi en un sistema dictatorial, ¿no? Julio, por ahí, volviendo a lo que usted decía hace un ratito de el momento que vivimos, digo, hace 10 años o 12, esto parecía impensado. Sí, sí, impensado. Yo antes de contestarte me quedé con la reflexión de él. Vos sabés que nosotros hicimos una tarjeta de fin de año en el sindicato. Y precisamente decíamos, la tapa era una pregunta, ¿no? ¿Qué hay en el bicentenario que no hubo en el centenario? Y la respuesta dentro era el peronismo, ¿no? Creo que el peronismo define, desde la década del 40, digamos, otro modelo de Argentina fundamentalmente, que tenía sus bases, las vamos a encontrar a lo largo de toda la historia, pero con la irrupción de los trabajadores, con la irrupción del proceso industrial, con la irrupción de la justicia social, ya la Argentina no podía volver a ser la misma. A pesar de lo que vos decías, de los 30 años, de la represión, todas las cosas que hicieron para eliminarlo no podía ser, a pesar de lo que pasaba hace 10 años, de todo, que parecía que esto era imposible, pero, digamos, la llama estaba. Es decir, nosotros cuando resistíamos en la década de los 90 a ese neoliberalismo que se llevaba todo, no solo se llevó las vidas, los sueños, el trabajo, el patrimonio del Estado, que eran las empresas del Estado, se llevó también los valores, ¿no? Los valores de una sociedad. Y bueno, todo eso que parecía, nosotros sabíamos que lo habían borrado de la superficie, como el salario, que había desaparecido de la discusión o de los libros de economía, pero nosotros sabíamos que todo eso que había generado en tantos años ese sentido de la dignidad, de los valores, de la solidaridad, de la justicia, iba a aflorar nuevamente en este pueblo, y afloró como después de un invierno duro y fuerte y tremendo, que la primavera parece que salen las flores con más fuerza, que todo tiene más vida, y estamos viviendo esto. Bueno, y justo, digamos, creo que esto tiene que ver, yo soy creyente, creo en Dios, tiene que ver con Dios, ¿no? Que lleguemos a este bicentenario con esta forma tan linda que nos da el empuje que necesitamos, porque obviamente se ha recuperado muchos de estos años, pero todavía falta mucho más, ¿no? Entonces tenemos que consolidar, tomar empuje y seguir para adelante con esta alegría, con este fervor, con todo esto que vemos ahora, para hacer lo que todavía falta, para que en este país tan, tan privilegiado y tan hermoso no quede ni un solo argentino que no tenga el derecho y la posibilidad de vivir con dignidad. En un ratito vamos a preguntarle a Julio Brumato sobre algunas declaraciones de los integrantes del PRO que tienen que ver con ir en contra de lo que hace Recalde dentro del Parlamento, ¿no? Esto que se plantea la semana pasada, de que Recalde ha modificado cada uno de los artículos que ha llevado al Parlamento, ha sido modificado a favor de los trabajadores, y esto le molestó a cierta gente del PRO, por ejemplo, a Pinedo. Eso en un ratito nada más, pero también están los móviles de la radio pública trabajando aquí en el Paseo del Bicentenario. Cristian Marela, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Agustín, muy buenas tardes, ya está terminando esta jornada de actividades centrales que tuvieron como eje a los desfiles. El primero fue un desfile militar donde más de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad desfilaron, muchos de ellos con los trajes que utilizaron hace 200 años en el marco de la gesta de la independencia. Estuvieron también tropas de los países de la región, estamos hablando de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Venezuela, de Ecuador, entre otros países, que enviaron a sus respectivas delegaciones y que también vistieron esos trajes que utilizaron hace 200 años en el marco del proceso revolucionario que estaba encarando esta región del continente. En estos momentos, como te decía, está terminando el desfile federal. Más de 3.000 personas participaron en la representación histórico y cultural de cada una de las provincias, en un desfile que mostró música, danza, cuestiones que tienen que ver con la geografía. Sí. La provincia de Río Negro transportó el tren tan emblemático de esa provincia, que es la Trochita, claro, y que desfiló por la avenida 9 de Julio con un poco de nieve artificial. La provincia de Salta, con gauchos, haciendo y rindiendo homenaje a Martín de Güemes. La provincia de La Rioja hizo una representación de lo imponente que es el Talampaya. Y así cada una de las provincias fueron mostrando su colorido, su diversidad cultural. Y en estos momentos se está cerrando el desfile con la bandera argentina. Esta bandera argentina que fue presentada en la ciudad de Rosario y que mide 18 kilómetros de longitud. De esta forma está cerrando este desfile, el acto central de esta jornada, y posteriormente ya va a iniciar los espectáculos culturales en cada uno de los escenarios que están montados en el Paseo del Bicentenario. Vamos a tratar de hablar con la gente que está aquí. Dale. Señores, estamos en vivo para Radio Nacional. Participando, ¿cómo está viviendo los festejos del Bicentenario? Hasta recién llego y me parece que estoy mirando cómo está todo hecho, cómo está todo organizado, me parece que está bárbaro, está perfecto y bueno, es una buena razón y valió la pena que todos esos cortes que tuvimos y los inconvenientes de laburar en el centro, viste, estos días. Y estoy contento y me parece muy lindo todo lo que está pasando. ¿Tu hija, a quien tenés en los hombros, cuántos años tiene y cómo se llama? Abril tiene 6 años. ¿Esperás que el día de mañana, cuando sea grande, se acuerde que estuvo en el Bicentenario de la Independencia? Por supuesto, que se acuerde que estuvo y que pueda ser parte y hacer algo útil para todos nosotros también. Muchas gracias. Bueno, parte de la gente que ha llegado hasta el Paseo del Bicentenario. Durante el mediodía se hablaba de cerca de 70.000 personas. Yo le diría que hoy estamos, si no superando, estamos en las 100.000 personas, porque realmente es multitudinaria la concurrencia hasta el Paseo del Bicentenario, donde ya las calles que son paralelas a la 9 de Julio ya están totalmente cortadas al tránsito. Gracias, Cristian. Y como bien decía Cristian Varela desde nuestro móvil, ahí hablando con la gente, uno ve acá, digo, por los cálculos que uno puede hacer, lo que cuesta llegar. 100.000 hay acá en el estudio. 100.000, sí, porque tenemos gente notable. Se quedó corto. Gente notable que nos viene a visitar acá, como Zulma Richard. ¿Cómo le va, Zulma? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Voy a caminar mucho, pero no importa. Muy bien, le hicimos caminar a Zulma Richard, eso está muy bien. También vino nuestro economista favorito, el único economista que nos puede explicar la cosa, por lo menos al único que le entendemos nosotros, Iván Gen. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Agustín Abuelarrey? Muy emocionado en este día y emocionado por caminar entre la gente. La verdad que es un espectáculo impresionante. Y esperaba, digo, vos que recién llegás, digo, la primera impresión cuando llegás y ves el río de gente, ¿esperabas, digamos, vos que venís a laburar al centro, uno que viene a laburar al centro, vos esperabas que esto fuera así hoy? Yo, a medida que caminaba por la calle, me acordaba de una palabra que se viene escuchando hace mucho tiempo en Argentina, que es el tema del consenso. Y acá en la calle estamos viendo el consenso nacional y, digamos, esta masividad muestra que el consenso es muy amplio. Y ahora, qué linda que es la 9 de julio cuando se la puede caminar y sin autos, ¿eh? Tendríamos que dejar de hablar para siempre de caos de tránsito y empezar a caminar un poquito. La 9 de julio y el país. Estaría sí, muy pero bueno. Esto es el pueblo que ha venido de todos lados a vivir esta realidad. Creo que ya esta es la Argentina real, ¿no? Uno ve ayer que yo también caminé mucho, fue un infierno, ¿viste? Y hoy yo creo que el movilero con eso de los 100.000 se quedó corto porque realmente es algo increíble y es una alegría. Y que había que vivir así. Yo te digo, nosotros esta semana circuló una camioneta nuestra con sonido por el centro, invitando, ¿no? Obviamente a los judiciales, invitando a toda la gente a vivir, a hacer flamear sus banderas, a todo. Y me contaban los compañeros que iban, los militantes que iban, que parecía como un paseo triunfal, porque de los colectivos, de todos los lugares, era decir, este clima ya se vivía desde antes. Obviamente, como ustedes dijeron, lo quisieron ocultar, lo quisieron ningunear, nos quisieron hacer creer que esto pasaba desapercibido, ¿no? Hablaban era un capricho por momentos, para claro, claro. Meterlo de esa manera. Y esto, es, yo he escuchado ya gente que decía, traje a mis chicos porque y a lo mejor no querían venir, pero tienen que estar acá porque esto es historia. Claro. Cuando sean grandes van a contar que fueron protagonistas de ese bicentenario, ¿no? Y esto, hemos tenido la suerte, repito, de Dios que nos ha dado de vivir estas cosas con una Argentina que mira al futuro con expectativa. Así que yo creo que el disfrute es fundamental, bien merecido está, y bueno, y después de terminar todos estos festejos seguiremos con más fuerza adelante, sabiendo que no estamos equivocados, ¿no? Que es lo mismo, vos hablabas de los opositores, de que decían otra cosa con los derechos laborales. Bueno, en aquella época se discutía la esclavitud, ¿no? Claro. Que es la misma, ¿no? Es la esclavitud por otra forma. Y ahí, en aquella época, también estaban Cisneros, estaban todos los que pateaban para el otro lado, ¿no? Esto es la realidad de la Argentina. Bueno, habrá que ver quiénes en este bicentenario, quiénes juegan el papel de Cisneros. En la realidad, ¿no? Tiene que jugar el papel de la revolución también. Las tensiones obviamente políticas siempre existen, digamos. El tema es cómo se van resolviendo. No es un problema, no es este tema de querer imponernos el consenso por el consenso mismo. Cuando las tensiones son, no solo que siempre existen, sino que además son buenas. Este conflicto, porque creo que está en este caso, estamos discutiendo un proyecto de país que se había dejado de discutir en los últimos 25 años. Después de con la recuperación de la democracia, pero con el neoliberalismo a partir de los 90, ese espacio de país, esa construcción, ese proyecto de país había desaparecido, y hoy creo que es lo que creo que hablábamos incluso un momento antes de cómo se expresa hoy la gente, se expresa sin temor el peronismo en la calle, y esto creo que forma parte de claro, que hay un proyecto que se está gestando, que se está desarrollando. Pero el consenso, como vos decís, se hace desde un proyecto particular, se hace fundamentalmente cómo hacemos para generar trabajo para todos los argentinos, cómo hacemos para que todo el pueblo viva feliz, cómo hacemos para que todo el mundo tenga salud y pueda estudiar, cómo hacemos para que todo... Ahí se discute el consenso, no los que quieren ajuste, los que quieren ganar más a costa de que la mayoría de la gente... Es decir, los que quieren volver a ese pasado tan negro que tuvimos, que quisieron tapar en estos años y que la misma realidad en forma de espejo nos muestra la crisis de Europa como una realidad palpable, repitiendo en foto de este bicentenario lo que nosotros vivimos hace 10 años. Déjame decirle a toda la gente que nos está escuchando que el estudio de la radio está justamente, vos decías, lo nuevo que tiene este bicentenario es el peronismo. Estamos en la calle Juan Domingo Perón y Cerrito, del lado de Cerrito, porque hay muchos que si entran por el otro lado de Bernardo Irigoyen no pueden pasar y tienen que dar toda la vuelta. Y también le decimos a muchos trabajadores de la radio, que la radio ahora está acá, ¿no? Por la duda. Mato, ¿cuánta cantidad de leyes laborales o a favor del trabajador se dictaron durante estos... Bueno, desde el 2003 hasta ahora. Y creo que son muchas. Lo que hay que decir, primero, que desde el 76, del 75, no se dictó hasta el 2003, no hubo ninguna ley que favoreciera a los trabajadores, sino todo lo contrario. Se destruyeron la ley del trabajo, la dictadura la destruyó. Cuando los argentinos recuperamos la democracia en el 83, recuperamos los derechos civiles, los derechos políticos, pero no se recuperó ninguno de los derechos laborales que había cercenado de la dictadura militar. Y después con el neoliberalismo, con los 90, perdimos mucho más. Ahora, lentamente, lo más importante que se recuperó, y no es una ley, porque la ley estaba, fue las convenciones colectivas de trabajo. Eso permitió volver a discutir salarios, volver a discutir y poner en marcha lo que es el círculo virtuoso de la economía. Que Iván Hein lo podrá explicar mejor que yo, pero que es más salario genera más consumo genera más producción genera más empleo, ¿no? Y después son un montón de leyes. Aprobado, Pimato. Eso genera la felicidad en el pueblo, ¿no? La realidad efectiva. Sí, pero hay un dato muy interesante. El miércoles pasado en el Senado se aprobó, se corrigió un artículo de la ley de empleo. Porque era que es una copia de una traducción de lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde marcaba que no corría el tema de las 8 horas para gerentes, subgerentes, directores de empresas y vigilantes. ¿Qué significaba esto? Era que los vigilantes, en la palabra original en inglés, eran... ¿Vos? No. ¿Que sos jefe? No, que sos jefe. No, los que controlan el síndico. Pero acá en la Argentina, en los 90... Acá son cínicos. Claro, los jefes pero en los 90, pará, porque esto es bastante interesante y bastante serio. Muy bien. Los gerentes de radio son tremendos. Bueno, pero acá lo interesante de esto era que se había, esto de vigilante se lo había trasladado a los vigiladores. Por lo tanto, los vigiladores no podían hacer uso, el sindicato de trabajadores de vigiladores no podía hacer el uso de 8 horas y por lo tanto no podían cobrar horas extra. Al sacarse esto, a partir de ahora va a haber toda una reconsideración de la jornada laboral de los trabajadores de la vigilancia, de la vigilancia privada, por ejemplo. Directamente desde el Congreso Nacional. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. La Cámara de Diputados aprueba las reformas que el Senado introdujo a la ley de matrimonio civil que incluye el divorcio vincular. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. ¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando? Telefónica de Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Menem, el que avanza. Menem, el que está en todas partes. Menem, el que esperamos. A esta Argentina la salvamos entre todos, o no la salva absolutamente nadie. Con Menem, reconstruyamos juntos la Argentina. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Agricultura, Ganadería y otra, recaída en el proyecto de ley sobre retenciones agropecuarias y creación del Fondo de Redistribución Social. Se va a votar entonces en general el dictamen de mayoría de las comisiones de transporte y otra, recaída en el proyecto de ley por el cual se dispone el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielo del Sur. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y otra, recaído en el proyecto de ley sobre modificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. ¡Vamos, compañeros! ¡44! ¡Vamos todavía! ¡Este es un triunfo de todos nosotros, de todos ustedes! Son estilos que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive ahora. Se abre, señores, un nuevo capítulo de la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hace 15, 20 años atrás la palabra multimedio no existía. 25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad para que no sea, como alguien puso hoy, Cristina presenta su proyecto. Este no es el proyecto de Cristina. Chapura hace un ratito decía y comparaba qué pasaba en el país en el centenario y qué pasa ahora en el bicentenario. Lo tenemos Iván Hein acá para que nos explique económicamente qué pasaba en aquel momento y qué pasaba hoy. Bueno, pensemos un poco en 1910. Pensamos, sí, señor. La situación económica del mundo, el neoliberalismo, el liberalismo, que fue lo mismo que el neoliberalismo en ese momento, totalmente hegemónico, y la decisión de las élites dominantes de la Argentina, insertando a nuestro país como proveedor de materias primas al centro desarrollado, abandonando cualquier perspectiva de proyecto industrial, y la expresión política de eso era una movilización muy acartonada de la oligarquía nacional, ordenando un acto que, cuando uno mira las fotos, observa claramente los señores de galeras que dejaban afuera el país mestizo que existía en ese momento. Hoy la situación económica a nivel internacional es totalmente distinta. Nos encontramos frente al final de un periodo de valorización financiera, de un neoliberalismo salvaje centrado en el sector financiero y una crisis de identidad en la mayor parte de los países del mundo. En Europa encontramos una desorientación total sobre cómo enfrentar esta nueva crisis. De hecho, al principio de esta semana estuvo la presidenta de la Nación dando un discurso en la Caixa en Barcelona. Es una de las entidades más importantes de las entidades económicas privadas de España, y ahí los empresarios quedaron azorados por el discurso de la presidenta, que con claridad marcó cuáles eran los límites del modelo de acumulación que había vivido España. Y básicamente la presidenta conoce bien cuáles son los límites de ese modelo de acumulación, porque Argentina en el año 2001 abandonó ese proceso de la peor manera, con 60% de pobres, con un presidente yéndose en helicóptero y 40 muertos en las calles. Y le dijo a los españoles: primero viene la crisis económica y después viene la crisis política. ¿Cuál es la base de la crisis económica? La base de la crisis económica tiene que ver con que si uno decide de hacer un ajuste para cumplir con el endeudamiento, y ese ajuste termina cortando las fuentes de ingreso de la economía, paga hoy, pero mañana no sigue pagando. Entonces, lo que tiene que proteger es el empleo, el mercado interno, como decía Julio recién, que esa es la base real de la economía. Hoy la Argentina se asoma a estos 200 años desde un lugar totalmente distinto, marcando y señalando en el mundo cuál es la orientación correcta, porque nosotros ya llevamos a fondo un modelo que se agotó en el mundo. Y si observamos lo que está pasando esta semana, hubo un dato muy importante. En Estados Unidos se aprobó una ley de regulación del sector financiero. ¿Quién hubiera dicho que Estados Unidos se iba a animar a darle las mismas condiciones de mercado a los bancos, cuando son los bancos los que gobernaron ese país los últimos 30 años, ¿no? Creo que la expectativa es muy positiva y lo vemos hoy en la calle, lleno de trabajadores, lleno de gente de los sectores populares, y los únicos que están afuera son los que quieren volver a un modelo de la que galera, se agotó. Los de la galera. Perdón, yo tengo una pregunta, se las hago todo. Sí. ¿Quién es el Rivadavia de hoy? A ver, ¿ver? ¿Tenemos que hacer nombres? Sí, uno. Cobos. Yo creo que en términos ideológicos me parece que, digamos, el macrismo juega ese papel. Y Pinedo, como referente intelectual de ese espacio, digo, a ver, recordando la ley que salió... Yo le pongo mi voto a Pinedo. Sí, yo creo que Pinedo es el referente intelectual, porque a Macri no le da para ser referente intelectual de mucho, pero me parece que la visión, esa visión antinacional, creyendo que el centro económico, que el centro del desarrollo está en el exterior, le pertenece a ese grupo. Vos decís Pinedo porque le viene por sangre. Le viene por sangre, la prosapia de los Pinedo, pero digo, esto de ir, de intentar trabar el fondo, primero el fondo del desendeudamiento argentino, y como propuesta decir, bueno, no, vamos a volver a endeudarnos, no importa la tasa, digamos, es Rivadavia, ¿no? Aparte, el horror con el que asisten los editorialistas y estos líderes del pensamiento conservador en la Argentina, a que nuestra presidenta en el exterior marque cuáles son los lineamientos de un modelo de desarrollo que a la Argentina le funcionó y que a Europa le podría funcionar. Porque de lo que se horrorizan es que, ¿cómo se atreve la presidenta argentina a plantearle a los europeos qué es lo que tienen que hacer? Un diario importante de España tituló «Un huracán pasó por España», Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ningún medio de comunicación se hizo eco. La Radio Nacional lo hace primero. Está muy bien. Como suele pasar con algunos temas, no sé si se enteró, por ahí hace 100 años, uno está casi seguro que había censura. Bueno, hoy también en algunos medios privados. Esta semana fue uno de los periodistas que fue echado del grupo Manzano Vila, sí, de Narváez, al Senado de la Nación. ¿Sabe cuántos periodistas había cubriendo ese evento? Uno, quien le habla, sí, en la radio pública. El único periodista en el lugar. Después sí, la señal del Senado TV fue retransmitida por Canal 7 en el programa 678 a la tarde. Pero una semana antes, allí habían estado Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, que lejos tenían miedo. Sí, sí, tenían miedo. Y tienen, siguen, y no fueron a esto porque tenían miedo. A los que iban los echaban. Claro. A los que iban a solidarizarse con su compañero. Ese era el miedo que planteaban. Bueno, que ese lejos, era el miedo. Lejos están de faltarle el trabajo, ¿no? No digo que así te case hoy por hoy le falte el trabajo, pero bueno, lo habían echado al tipo. Bueno, cosas que suceden en el Parlamento por estos años también. Volvemos al Paseo del Bicentenario, la parte de afuera. Nosotros estamos aquí en el estudio en Perón y 9 de Julio, en el paseo propio. Está Liliana Arias. Liliana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recién me subí un poquito al escenario, me colé. Muy bien. ¿Y qué se ve ahí? ¿Vas a cantar, y Lili? Me hice la que traía en vez de mochila una arpa y nada, y me mandé. Era para ver nada más qué se sentía ver de arriba. Digo, Cristian decía hace un rato, 100.000 personas, no lo sé. Para mí son más. Sí. Es un hormiguero. ¿Viste cuando eras chico y te parabas arriba del hormiguero y veías todos caminando a la vez? Así, ah, igual. Es un movimiento continuo a lo largo de toda la tarde. Hay lugares en donde se forman como atolladeros y estás como 20 minutos para tratar de salir de 3 metros. La cantidad de gente que hoy visitó el Paseo del Bicentenario creo que es muy difícil de contar y muy difícil de explicar también desde las emociones. Recién parada aquí desde el obelisco, uno, ¿viste la ola, ese efecto ola que uno va sintiendo venir? Un sonido de un lugar y se va replicando, replicando, replicando. Sí, no era ni más ni menos que la carroza de Tucumán que venían cantando los chicos Lunita Tucumana. Y todo el mundo, ibas escuchando ese repiqueteo hasta que llegó al obelisco. Y de verdad, ahí me puse a llorar. Iba Yapur, ¿no?, bailando ahí arriba. No aguantaba más. Dos cosas me hicieron llorar. Hacía mucho, vos sabés que yo ejercí como jardinera durante 20 años, siempre me emocionó escuchar a los chiquititos a la sala de 3, 4 y 5 cuando cantaban el himno. Hoy me emociona ver las escarapelas, me emociona ver las banderas y me emocionó ver cómo una pareja intentando autofotografiarse con su bebé, con todo lo que es el Paseo del Bicentenario detrás. Eso me hizo de verdad emocionar. Y mucho. Y esto vale la pena recalcarlo, no por mi emoción, porque son muchos los que hoy he visto emocionados. Uno de ellos es, ¿cómo es tu nombre? Miguel del Magro, de Trenquelauquen. ¡Miguel de Trenquelauquen! Sí, muy bien. La ciudad ecológica. Hemos viajado, realmente, hablas de emoción y yo no puedo menos que contagiarme. Es una fiesta popular, eso es lo que uno siente, ¿no? Pensar que el primer centenario lo festejó la oligarquía y hoy acá hay pueblo, me encontré con ministros, conversando entre la gente, esta es una fiesta popular. Y yo creo que debemos bregar todos para que existan, para que puedan ser posibles 200 años más de gobierno nacional y popular. Nos lo merecemos, se lo merece la radio pública, la televisión pública, la nueva ley, estamos en un momento histórico, en todos los aspectos. Se conversa de política, se debate política, los jóvenes están entusiasmados. Así que comparto la emoción suya y la transmito al resto del país. Miguel, hiciste todos estos kilómetros para estar en Paseo del Bicentenario y vamos a llorar los dos acá. Sí, seguramente. Hice este viaje por la fiesta. Y porque hace 35 años pude ver por primera vez, siendo un estudiante universitario en La Plata, año 75, pude ver a los Jaivas. Y hoy me voy a reencontrar con la música de los Jaivas. Eso significa para toda la gente de nuestra generación sueños, utopías, que todavía seguimos bregando y que todavía seguimos en pie, luchando, resistiendo. En el 76 se cortó realmente esa posibilidad. Se nos se cercenó la posibilidad de poder seguir pregando por estos cambios que hoy estamos disfrutando desde hace 8 años prácticamente. Así que estoy profundamente emocionado, he traído a mi familia, estoy con mi hijo, estudiante universitario, recordando tal vez aquellos tiempos, los tiempos de aquella primavera que ha vuelto a florecer ahora. Miguel, y por último, y juro que fue al azar la elección porque me acerqué, te dije, podemos hablar un poquito para Radio Nacional, me dijiste con todo gusto, ¿qué es la patria para vos? La patria es realmente un sentimiento difícil, muy difícil de explicar, pero seguramente es este pueblo alegre, esa alegría de la que hablaba Jaureche siempre, Esta es la posibilidad de disfrutar, esta es la patria. Cuando nos encontramos, cuando las fiestas populares como esta se gozan de la manera que se está gozando esta, y cuando uno ve también en la juventud muchísimos sueños por delante, mucho futuro, mucha fuerza, en fin, viva la patria. Gracias, Miguel. Bueno, Lili, no, que no terminen todos llorando, en un ratito vamos a volver ahí. Te agradezco por tu trabajo, por lo que pudiste reflejar con nosotros. En un ratito te volvemos a llamar. Hasta luego. Ahí estaba Liliana Arias, como podía, terminando el móvil, totalmente conmocionada con el testimonio del compañero de Trenquelauca. Qué pregunta le clavó, ¿no? ¿Qué es la patria? Pensar que hay muchos historiadores, intelectuales, que les cuesta contestar esa pregunta. Bueno, él lo hizo muy bien esta persona. El Congreso tiene su espacio. Y creo que para hablar de lo que pasó en el Congreso y en diputados. Moción de orden. Se han reunido varias comisiones. El debate era un debate muy técnico. Bajo la máscara de lo mejor se esconde lo peor. Sábados de 18 a 19. Está mal que el gobierno nacional nos haya metido en este debate 4 meses. Por Nacional. ¿Por qué no es la ley de un gobierno? Tiene que ser la ley del Estado argentino. La radio pública. 44 votos afirmativos. Y van. Dos siglos de sombra y luz, nación de un destino acá. Habla Roberto del Parque Chacabuco. Además de festejar el 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Buenos Aires, tenemos que prepararnos para festejar, espero que conducidos por el doctor Néstor Kirchner, en el 2016 tenemos los 200 años de la independencia y además la conmemoración de la independencia económica que el general Perón juró en Tucumán. Nos tenemos que preparar con todo. Supongo que para esta fecha tendremos ya la ley de medios junto con otras leyes, la recuperación del petróleo, los ferrocarriles y todo lo que el pueblo ansía para una revolución justicialista. Felicitaciones a Radio Nacional por su programación. Buenas tardes, Roberto de Primera Junta. Les deseo a todo el equipo de Moción de Orden un feliz Día de la Patria y respaldo totalmente a nuestra presidenta en su actitud de no ir al Colón porque era hacerle el juego a este delincuente que tenemos como jefe de gobierno por culpa de un 60% de mis conciudadanos porteños que debieran sentir vergüenza de habernos proporcionado un jefe de gobierno mafioso como es Macri. ¡Viva la patria! Y hasta la victoria siempre, compañeros. De orden, bueno, con respecto al bicentenario, se me ocurrió presentar una obra ópera rock. La idea es en el Colón, estoy buscando actores extra. No le digo que le voy a tirar con aceite, aunque sea con sushi y un par de canapés y un poquito de champán, revoleárselo por la cabeza. Bueno, un abrazo para todos, Pepe Ramón Mejía. Ayer estuve por allí, Álvarez Rey, espero verlo un día de esto. Aguanta el rock and roll, saludos para todos, buen fin de semana. Gente de emoción, buenas tardes, Antonio de Villa Salina. Bueno, como dicen por ahí, la libertad es libre, y yo respeto lo que ustedes dicen, pero que la parte intelectual del macrismo de Pinedo, o sea, quieren decir que no tiene parte intelectual, ¿no es cierto? Porque que hable más o menos 3 palabras seguidas y tenga buenos modales, de ahí a ser un intelectual, distan como yo, de ser, qué sé yo, Van Gogh. Chao, hasta luego, muchachos. Historia de esperanza. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo me pregunto si la gente, esos políticos que están en contra del grupo A, que son senadores, diputados, bueno, que ocupan su lugar dentro del poder de la nación, si están en el país o se fueron a Miami, a Europa, eso sería importante saberlo, dónde están. Julia de Caballito, chao. Gracias a todos los oyentes que se siguen comunicando con nosotros. Le digo a Pepe Ramos Mejía, nuestro fiel escucha, que su mensaje fue el más aplaudido acá por la gente que está viendo el programa. Así que, Pepe, si vas a hacer la ópera rock, acá los muchachos te van a ir a ver seguro. Nosotros también vamos a pagar la entrada, no te vamos a pedir que nos invites de garrón. ¿O no, sí, yo te digo, ahí decían grupo A. Sí. Yo no sé si ya es grupo A. Me parece, ahora que se vienen los fríos, me parece son gripe A. No. Porque si te agarra desguarnecido, te voltea. Si no, no pasa nada. Y me parece que acá nos pegó un susto de entrada y ahora ya... no va a pasar nada, estamos todos vacunados. Estamos todos vacunados, por eso. Tenemos anticuerpos. Tenemos anticuerpos. Bueno, y la otra reflexión era para Iván Hein, ¿no? Que tildó del intelectual del PRO a Federico Pinedo. Bueno, nuestro oyente duda de tal condición. Yo quiero pedirle disculpas al oyente si descalifiqué la palabra intelectual. No, a los intelectuales pedí disculpas. No, pero yo quería... hay como que hay un intento, tanto de la oposición como de los medios concentrados, de generar una polémica frente a algo que prácticamente no existe. El hecho este de que Cristina no vaya, a partir de las declaraciones injuriosas que tuvo Mauricio Macri con el expresidente, no es que lo estaba insultando al marido de la presidenta, estaba también además insultando a un expresidente. Y se ha generado una polémica que yo creo que lo que buscan es tratar de empañar esta fiesta que se está viviendo acá en el Paseo del Bicentenario, acá en la Avenida 9 de Julio. ¿Cómo lo ves vos, Julio? Yo tal cual. Yo creo que si ellos permanentemente hace meses lo que quieren hacer es embarrar la cancha. Porque la realidad golpista que veían para después del 28 de junio no se dio y el país siguió avanzando, se siguieron votando leyes importantes, la economía se recuperó como era de esperar que se recuperara. Porque la Argentina fue... y me sigo metiendo en el lugar de Hein, fue el segundo país en el mundo en políticas proactivas para defender el empleo. La Argentina está considerada por los organismos financieros de crédito como uno de los 6 países que son motor del crecimiento mundial para este año 2010, junto a China, junto a la India, junto a Brasil, junto a Japón. Entonces, todo esto, que la información, lo que tenemos por nuestra responsabilidad de acceder a la información, ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Entonces, ellos, como también lo sabían, empezaron a embarrar la cancha. Entonces, la gente ya está cansada, porque no hay ninguna propuesta, no hay ninguna idea. Es decir, lo único que dicen es no, generan estos acontecimientos. ¿Vos te parece que el mamarracho ese que hizo este hombre que gobierna la ciudad puede empañar la alegría de todo un pueblo? No, yo creo que hay que dejarlo de costado, seguir disfrutando, seguir expresando en esta fiesta las cosas importantes que tenemos para expresar, no solo los momentos difíciles que hemos pasado en la Argentina, sino todos los sueños que estamos construyendo para el futuro. Recordar, yo creo que no podemos salir de cada momento sin recordar a los que hicieron tanto para que nosotros estemos así contentos, alegres, esperanzados, y hoy no están, ¿no? Yo digo Perón, Eva Perón, qué lindo que hubiera estado el Bicentenario, y todos los miles y miles de mártires, no solo de los trabajadores, estudiantes, que han dado su vida por la democracia, por la libertad, por la justicia social. Yo creo que en ellos también tenemos que pensar, y cada uno, cada escucha, cada argentino tiene algún pariente, algún familiar que no está. Yo el otro día ponía en el Facebook una canción de Mercedes Sosa y digo, mira vos, Mercedes Sosa no llegó por muy poco. ¿Y cuánta gente que no llegó por muy poco esa fiesta? Creo que esto es lo importante recordar, que también emociona el poder vivir, emociona pensar en los que no están. Y emociona pensar la alegría que tenemos, porque la alegría es función de esperanza. Yo que soy peronista, el peronismo es justicia social, soberanía política, independencia económica y unión latinoamericana. Y hoy lo estamos haciendo realidad esto, todavía nos falta. Y nos hicieron de todo para impedirnos, entonces ¿cómo no vamos a estar contentos? Entonces esa alegría creo lo importante. Y los que embarran la cancha, los que ensucian diarios con títulos mentirosos, bueno, no tenemos que soslayar, no nos tienen que empañar esta fiesta que hoy por segundo día ya estamos viviendo y parece que va a continuar por siempre. Muy bien, ahí estaba Julio Primato, hablando, entre otras cosas, de la alegría. Bueno, para recorrer esa alegría están los móviles de la Radio Pública, Lourdes Marchese, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es un despliegue inmenso de gente acá. Nosotros nos estamos acercando al escenario principal porque a partir de las 20 va a haber un homenaje a la música latinoamericana, donde se van a presentar Víctor Heredia, Los Jaivas, Soto La Momposina, León Gieco, Jaime Ross, Pablo Milanés, Gilberto Gil, Gustavo Santaolalla y El Mundo Alas. ¿Tenés, Lourdes, tenés horarios de eso? Sí, eso va a ser, va a comenzar a las 20 horas. Recordemos que ayer el primer, digamos, festejo grande que fue en el escenario principal, de ahí en el escenario de la República, también comenzó a las 20. Ayer fue la celebración de los años de historia del rock. Claro. Hoy, en el día de hoy, el homenaje es a la música latinoamericana. Y por eso van a estar todos estos artistas que vienen de distintas partes para presentarse con nosotros aquí en la Argentina para estos festejos del Bicentenario. Te digo que es casi imposible, estuve... hoy comenzamos muy temprano a trabajar aquí los mobileros de Radio Nacional y porque estuvimos presenciando el desfile histórico militar que comenzó al mediodía. Sí. Y después hubo un gran desfile federal, también hubo actividades del Ministerio de Ciencia y Tecnología con quien hablamos hoy con Lino Barañao, que seguramente ya hemos escuchado su voz. Y bueno, en este momento esperando este gran festejo de la música latinoamericana. Hay gente, mucha gente recorriendo, la verdad que creo que esta fiesta nunca fue tan grande. Habíamos hablado con gente que nos decía, hacía años, y eso me lo dijo también el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dice, hace años que no hay un festejo tan grande en la República Argentina. En este caso, bueno, estamos disfrutándolo todos nosotros. Vamos a ver si le preguntamos a alguna persona cómo lo está pasando. Dale. A ver, chicos, para Radio Nacional, bueno, cuéntenos a ver cómo lo están pasando. La verdad, muy bien. Me impresiona la logística que hicieron, todo, muy bueno. ¿A vos hubo algo en especial que les haya gustado de ese paseo? Estuvo bueno, el desfile estuvo bueno. Está bueno que la organización que hicieron, es bastante bueno lo que hicieron. ¿Y están esperando para el show que va a haber a partir de las 20? Va a ser el homenaje a la música latinoamericana. Con diferentes artistas, no sé si con ustedes. Sí, vinimos por León Gieco, que nos gusta mucho. Muchísimas gracias, Ahí escuchamos a algunas personas que están en este paseo del Bicentenario disfrutando de esta gran organización que se hizo para justamente, como decíamos, estos 200 años de patria. Lourdes, muchísimas gracias por tu trabajo. Ahí pasaba Lourdes Marchese, otro de los móviles de Radio Nacional. Nosotros nos vamos yendo de a poquito, nos vamos despidiendo. Julio, la última reflexión de este día, por lo menos que la parte que nos toca a nosotros. Bueno, no, nada, vivir la alegría, decir que mañana va a ser, cada momento, cada segundo va a ser inolvidable, y bueno, y vamos a ser muchos, creo, los que el lunes vamos a estar esperando la 0 hora del 25, ¿no? Para cantar el himno, un himno que va a ser muy especial, uno siempre lo canta con el corazón, con fuerza, pero creo que este lunes a la noche, en la 0 hora va a ser memorable, ¿no? Va a ser, digamos, un grito que en ese grito está expresada como en cada gesto toda la energía, toda la fuerza de un pueblo que disfruta este momento y sabe que está construyendo su futuro, ¿no? Esto me parece la esperanza, la fuerza, la energía, todo lo que nos genera este 25 de mayo es la cosa más linda. Más linda que no podías pasar. Y como vos decías, porque sabíamos que valía la pena. Y ahora ver que están pasando estas cosas, realmente la alegría se mezcla como ese oyente de Trenquelauquen, ese testigo de estos hechos de Trenquelauquen, la alegría y la emoción. No es solo brasilera. No, van emparentadas, van emparentadas absolutamente, van de la mano. Y esto es cuando hay para alegrarse y para emocionarse, es porque uno está viviendo, ¿no? Y está viviendo de la forma más linda que se pueda vivir. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, al contrario. ¿Pose la del estribo? Me quedo acá, voy a ver a Los Jaivas, histórica banda chilena, y bueno, Jaime Ross, Pablo Milanés y León Gieco, que toca todos los días. Bueno, está muy bien, Iván. Está muy bien. ¿La del estribo usted? Yo me quedo con Pose. Vamos a tratar de comer algo, que tengo un poco de hambre. Bueno, no tomen demasiado en el Bicentenario para brindar. Muy bien. Nosotros no tomamos alcohol. Muy bien, me parece muy bien porque maneja, conduce. Yo tampoco estoy conduciendo, no puedo tomar. Zulma, Richard. También, yo me quedo con los chicos. No, pero Zulma puede tomar. Porque es no, diferente. Claro, pero vamos a seguir disfrutando esta jornada que es maravillosa. Y como decía Julio, ¿no? Lo importante el 24, el 25. Y creo que acá nos tenemos que identificar. El consenso está demostrado en las calles, como decía Pose. Esto es lo que vale, esto es lo que sirve y esto es lo que trasciende. Muy bien, Yapur, la última. Sí, reiterar esto de que a diferencia de hace 100 años, hoy está hay un proceso político en marcha, democracia, industrialización, juicio a los violadores de los derechos humanos, plena vigencia de los derechos y de las garantías. Y creo que hay libertad de prensa, libertad de expresión, todo lo que hace 100 años no había, todo lo que hoy hay sectores reaccionarios que siguen reclamando y que nos critican, pero que creo que por la imposibilidad de poder llevar adelante un proyecto como el que está sucediendo en este momento en este país y que creo que va en camino a expandirse y a asentarse. Le agradecemos a Horacio Prado, nuestro operador allá en el estudio, a Sandra Viera, quien estuvo acá, a Alicia Cuazzolo en la locución, y nada más decirle que... Y a toda la gente. A toda la gente que nos estuvo viendo. El orgullo de formar parte de la radio pública en un momento histórico, de la posibilidad que nos da la radio pública de compartir este paseo del Bicentenario. La semana que viene todo volverá a la normalidad, pero a nosotros nos quedará el recuerdo. Será hasta la semana que viene. Gloria y pasión. El Congreso tiene su espacio. Y creo que para hablar de lo que pasó en el Congreso y en diputados... Moción de orden. Se han reunido varias comisiones. El debate era un debate muy técnico. Bajo la máscara de lo mejor, se esconde lo peor. Sábados, de 18 a 19. Está mal que el gobierno nacional nos haya metido en este debate 4 meses. Por Nacional. ¿Por qué no es la ley de un gobierno? Tiene que ser la ley del Estado argentino. La radio pública.